Sunía. Sunía. Sunía. Sunía. Sunía. Sunía. Sunía. Sunía es la actualidad del MACBA. La actualidad del MACBA. Radio Web MACBA empezó en el año 2006 como un experimento del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Después de haber descubierto esta cosa que ahora ya está consolidada, que es el podcasting, nos dimos cuenta de que trabajábamos en un sitio que era un nudo en el que pasaba gente muy interesante y que esto nos podía permitir recopilar y formalizar ideas en formato de audio y luego ponerlas a servicio de suscripción online. Entonces, al principio fue un proyecto como experimental y bueno, familiarizarte con trabajar con el audio. Lo empezó Sonia López, que es la jefa del Departamento de Medios Digitales del Museo, y empezó como una cosa muy frenética, que era como cada semana dos podcasts. Y también cuando recordamos esos tiempos, me gusta mucho también pensar en cómo hemos evolucionado estéticamente y cómo hemos trabajado distinto el formato del audio. Al principio, el proyecto pues se fijaba más en, quería ser algo fresco, quería ser algo como que, bueno, que recordase a los medios, pero desde el nodo del museo. Y con el tiempo, pues esto ha ido evolucionando y ha ido cogiendo como una especie de presencia propia o de forma de ser distinta. Ya no necesitamos mirar cómo se hacen las cosas fuera, ya las hacemos a nuestra manera. Esta evolución ha sido totalmente orgánica, lenta y bastante tranquila. La verdad es que el proyecto ha trabajado mucho como si fuera un pequeño laboratorio con relativa autonomía. Entonces esto nos ha dejado pues ir creciendo paso a paso de una forma muy, muy natural y muy tranquila y muy orgánica. Entonces, estéticamente esto se traduce en que esto al principio pues podía parecer un magazine que podías encontrar en medios igual o más juveniles o más independientes, pero poco a poco hemos ido como cogiendo, no sé cómo explicarlo, pero como cogiendo, bueno, teniendo nuestra propia manera de hacer las cosas. Y esta manera de hacer las cosas, de alguna manera, viene por lo que hemos aprendido y también por las limitaciones técnicas. Me acuerdo que al principio, y esto lo cuento de vez en cuando, teníamos un complejo de inferioridad. Queríamos sonar como las cosas que suenan en la radio, pero estábamos grabando con una grabadora de disco duro, bueno, de tarjeta, y con micros que apenas funcionaban para lo que hacíamos, en espacios que no eran estudios de radio. Entonces lo que hacíamos era posproducir mucho, corregir los silencios, las dubitaciones. Entonces hacíamos algo que estaba como, el discurso era muy cohesivo, muy, muy elocuente, pero estaba hecho mucho a base de la microedición y de colocar las cosas en un sitio y en el otro, intentar como ser súper profesionales, o esta proyección que teníamos nosotros de queríamos sonar como si fuéramos una radio de verdad. Y entonces con el tiempo te das cuenta de que no eres una radio de verdad, ni tienes que serlo, que lo que estás haciendo es muy distinto. Lo que hacemos es una cocina lenta, las entrevistas pues en una radio en realidad duran 10 minutos, 5. Nosotros podemos estar haciendo entrevistas de 3, 4 horas fácilmente. A veces son 2, a veces 1, pero aún así el recorrido es mucho más largo que el que tiene un discurso en cualquier medio convencional. Y también nos dimos cuenta de que esta obsesión por sonar profesionales en realidad le restaba cierta naturalidad o no sé si decirlo, no sé si humanidad, pero estabas haciendo algo que no era. Entonces evolucionamos hacia algo distinto, ¿no? Esas limitaciones, la limitación de tener un solo micro para dos personas hace que la mayoría de discursos sean con la voz del artista o el comisario, simplemente. Entonces te permite articular las cosas de una forma muy peculiar, trabajar con el sonido en consonancia con eso. Y, por ejemplo, en esta evolución, ahora estamos en un punto para mí muy interesante en el que no solo es importante el discurso y la persona con la que hablas y con la que conversas, que luego es la que va a ser el hilo del podcast final, sino además la música que utilizamos. y estamos empezando a hacer pequeños encargos, pequeñas commissions a artistas para poner en diálogo la música y el discurso. Por ejemplo, hace poco entrevistamos a una académica súper interesante que se llama Nana Bonde-Zurserup, que además tiene una trayectoria académica muy, muy potente, pero a la vez tiene un perfil público muy, muy, muy escondido porque forma parte de su tesis. Ella trabaja sobre los archivos, la sombra digital. Y entonces, cuando hablamos con ella, buscamos qué podíamos poner en diálogo sobre su discurso con el tema de la música que acompañaba. Y entonces hablamos con Lars Holges, de un proyecto que se llama TCF, que trabaja justamente con temas de criptografía y también sobre la sombra digital. Y, o sea, entonces tenía total sentido poner en diálogo estas dos personas. Y en eso es en lo que estamos ahora, en intentar casar, siempre que tenga sentido, el discurso o la narrativa con el audio. Ahora, recientemente hemos publicado un podcast con Luz Broto, que estamos, bueno, muy contentos, y ha quedado, a mi parecer, súper interesante. Es una experiencia muy, bueno, reveladora. Y, por ejemplo, lo que hicimos cuando te planteas, vale, tienes la entrevista con Luz, que dura, que esta sí que fue de 3 horas, que la hicimos con Quim Pujol, y dices, ¿y qué ponemos que tenga sentido? Entonces, empiezas un proceso como de vaciar ideas, de buscar posibles asociaciones. Tampoco queremos ser ni muy literales ni muy tontos, entonces a veces podemos tender a lo absurdo o no. Y no estaba claro hasta que hablamos con Luz y ella misma presentó la idea de por qué no utilizamos el audio de una de mis acciones a atravesar este bosque esta noche, que atraviese todo el podcast. Y entonces, de repente, hicimos la prueba, como hicimos otras pruebas, y tiene todo el sentido del mundo, está como como la acción atraviesa el discurso de Luz a lo largo del podcast. Y aparte se da el caso que, por ejemplo, normalmente no nos obsesiona el minutaje, cada podcast dura lo que creemos que tiene que durar, pero en este caso, de repente nos plantamos con un podcast de una hora, que con Luz, con solo Luz hablando, lo cual es bastante, pide bastante del oyente, pero es lo que realmente el equipo que trabajamos en esto, incluida la artista, sintió que era lo que pedía un poco lo que habíamos trabajado. Entonces, en este sentido, yo creo que es un proceso, por un lado, muy, muy, muy dictaminado por las limitaciones tecnológicas, pero a la vez estas limitaciones te dan pues bastantes opciones creativas interesantes. Y también me gusta pensar que la forma de trabajar con el audio o de trabajar con la noción de podcast de la radio es relativamente única o diferente a lo que se está produciendo en un momento en el que el fenómeno está viviendo un auténtico boom y se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Yo personalmente soy consumidora de podcasts. Lamentablemente, la tradición americana, como tienen la infraestructura, el recorrido y la historia y el contexto, pues siempre acabas escuchando más americanos. Pero bueno, no deja de ser una forma de introducirte en mundos y pensamientos desconocidos que me gusta. Hace poco me escribió Nando Cruz, un periodista y amigo, y me dijo, dime qué fecha empezasteis, porque hay alguien que dice que fueron el primer podcast español, pero yo creo que fuisteis vosotros. Nosotros teníamos la noción de que habíamos sido los primeros. Y realmente había otro, que es alguien, una persona, un chaval, un chico, una chica, alguien en España que empezó a publicar sus podcasts en su blog meses antes que nosotros. Pero como institución, sí que fuimos la primera institución en el territorio español que empezó a experimentar con este formato. De todos modos, era una cosa que tenía que acabar pasando y que sí que pienso que el hecho de tener nosotros este recorrido ha permitido a otras instituciones. De hecho, hemos tenido bastantes acercamientos, pues yo qué sé, desde la Red de Bibliotecas de Cataluña, a diferentes instituciones que se han acercado a nosotros y nos han dicho, ¿esto cómo se hace? Y les hemos explicado cómo lo hacemos nosotros y les hemos animado a hacerlo. Yo creo que estando en sitios de cruce de gente interesante es algo que requiere mucho tiempo, pero relativamente pocos medios y que realmente vale la pena. Otra cosa por eso, que esto ya es, son pensamientos míos, también hay que hacerlo con... Bueno, que creo que hay que reflexionar sobre lo que estás haciendo y no ir haciendo porque los demás hacen. Tienes que ver si realmente tiene sentido y lo que estás aportando pues tiene desde quórum y personas que estén al otro lado a que estás haciendo algo significativo. Porque, no sé, por ejemplo, en el mundo de las instituciones museísticas tenemos una manía ahora de que todo el mundo hace vídeos y entonces hacemos todos la misma entrevista del mismo vídeo y tenemos pues Isidoro Valcárcel Merina en las páginas web de todos los centros explicando prácticamente lo mismo, que no pasa nada, pero igual estaría mejor trabajar en red y hacerlo entre todos, pero bueno, que por eso lo que me interesa del proyecto es intentar, dentro de las limitaciones que tienes, buscar esta forma de hacer las cosas de una forma lo más significativa posible. La idea en el 2006 vino de un momento de efervescencia del departamento web del MACBA. Era un momento en que se estaban testeando muchos formatos. Se empezaron a publicar también publicaciones digitales en PDF, pero publicaciones digitales, una línea que se llama Quaderns Portátiles. Y luego, pues entonces, dentro de esta inquietud, pues en algún momento la noción de podcast pasó y Sonia apostó en aquel momento con Manolo Borja para probar el formato. La verdad es que fue una decisión arriesgada y, como decíamos, en el momento no habían ejemplos que seguir, pero también era un poco darse cuenta de esto, de que 1 + 1 = 2. Estás en un sitio en el cual pasa gente muy interesante, que además es gente que habla muy bien, explica muy bien. Entonces, es sentarte con ellos. En aquellos momentos eran cápsulas de 15, 10 minutos. Ahora son cápsulas mucho más largas. Era pedirle estos 10, 15 minutos a la persona y luego hacer algo con ello, ¿no? Con el tiempo nos hemos vuelto más... pedimos mucho más, ¿no? Pero aún así, bueno, para mí, la mayoría de veces, es como... Cada proyecto es un mundo y requiere un proceso de investigación y de inmersión bastante bestia, que estamos como mínimo 1 o 2 días leyendo papers y libros y textos y tal para estar lo más documentados posibles, pero luego la mayoría de veces es que se me fríe el cerebro. Entonces, en esa fase, o sea, estás ahí como totalmente alucinado del mundo en el que entras. Y creo que, de alguna manera, esto, al final, me gustaría pensar que acá se ve en el resultado final, como que esta pasión y estas ganas de explicar cosas con alguien, cosas interesantes que igual conoces o igual desconoces, creo que al final de alguna manera transpira por los poros del podcast. Yo creo, a veces hago el símil absolutamente antropocéntrico, pero me sirve, de que es como la vida de una persona, ¿no? Entonces, cuando empezamos, pues no sé, teníamos un poco de ADD, Attention Deficit Disorder, como se llame, ahora no me sale. Entonces, eran cápsulas que concentraban muchas, muchas voces y era todo como muy, muy dinámico y tal. Luego empezamos, o sea, nuestra fase adolescente, que era como, bueno, pues un podcast de 2 horas, pues son 2 horas, porque son 2 horas, ¿no? Y ya está. Y ahora, pues, no quiero pensar que somos mayores, pero ya estamos como... ya sabemos lo que hacemos, ya sabemos cómo lo hacemos y seguimos experimentando, pero cada vez como con más seguridad y conociendo los límites, testeando los límites, pero sabiendo que, que hay límites y buscando, pues, o sea, cómo seguir creciendo de una forma orgánica, pero bien. Otra evolución es lo que comentábamos antes, que al principio publicábamos solo podcast de 15-20 minutos y ahora pues hacemos, hay diferentes líneas de programación. En el 2008 hicimos como una reinvención del proyecto de la cual todavía estamos, viviendo, pese a que necesitamos urgentísimamente repensar la arquitectura del proyecto, la arquitectura de la web y rediseñar y un poco actualizarnos, porque estamos con una arquitectura que pensamos en el 2008, en el año 2015, entonces está todo absolutamente obsoleto, por lo cual también es gracioso porque, bueno, es como, sin querer compararnos con algo muy importante, pero es como web, ¿no? Que realmente el usuario le pides, o sea, el usuario tiene que querer, y entonces también está la magia esta de que como tienes que querer, pues lo quieres más, ¿no? Pero bueno, también nos gustaría en realidad ser un poco más inteligibles, ¿no? Pues también publicamos textos, conversaciones, entonces también hacemos cosas fuera de la página, todo lo que publicamos en Twitter o en Pinterest o en este tipo de redes así, lo hacemos creo de una forma relativamente distinta y que nos interesa pues explotar estos diferentes medios. Hace poco empezamos a experimentar un poco con SoundCloud, por ejemplo, tarde, pero la idea no es poner los podcasts allí, sino poner cosas que no están en los podcasts que te pueden interesar y ahí estamos. Luego también está la falta de tiempo y que como más personas tiene el equipo, pues más fácil es llegar a otros sitios y entonces pues hay que jugar con el tiempo y las necesidades. La diferencia entre la radio tradicional y lo que nosotros podemos hacer o queremos hacer está un poco en la cocina lenta y en el lujo absoluto de poner un calendario que es el que pida el proyecto dentro de lo razonable. Entonces esto te da como un tiempo distinto, una duración distinta, una forma de explicar las cosas diferente y también tampoco, evidentemente, no tenemos que sufrir parrillas horarias ni las tensiones de los anuncios ni del directo. Tenemos una estructura más libre en este sentido. Después otra cosa que es una de las cosas que más disfruto en el proyecto es que los agentes implicados son agentes implicados en el ámbito cultural y aparte de una forma muy activa. Son artistas sonoros o son programadores y cada vez más estamos intentando potenciar esto. El equipo de gente que hace los podcasts, Lua Coderc, Antonio Gagliano, Quim Pujol, André Chedás, Jiménez de Cisneros, Lolia Cebal, Lucrecia Dal, todos ellos y muchos más, y perdón por los que no he mencionado, son activos y consumidores compulsivos de este tipo de cosas. Entonces, realmente la inversión que haces en el proyecto de investigación creo que es mayor que la que permite el ritmo frenético de los medios tradicionales. Y luego también todos estos socios o compañeros de viaje que son los que invitamos a hacer música o cuando hacemos los podcasts que son más de tesis, pues, joder, o sea, Chris Cutler, Mark Fell, Joe Gilmore, John Leidecker, llevan toda su vida trabajando en lo que están explicando en sus podcasts. Entonces, el nivel de profundización que tienen en los temas y es algo que creo que solo se encuentra en este tipo de cosas que no encuentras en la radio tradicional, incluso en radios independientes, con todo el respeto del mundo, pero cada uno tiene su ritmo y su manera de hacer y nuestro secreto nuestro as en la manga es esta cocina lenta. Por ejemplo, la serie de Variations, que es una serie que empezamos, no sé si en el 2008 o 2009, sobre el apropiacionismo sonoro. En principio la empezábamos con la idea de uno cada dos meses y no sé si 12 capítulos, una cosa, no, 8 o 7. El capítulo 8, que empezamos en el 2008, aún lo estamos esperando. Cada X tiempo hablo con John y me dice, es que, o sea, me explica por qué es el más difícil para él, porque le ha hecho un recorrido cronológico por esta historia del apropiacionismo sonoro, y que empieza en Charles Ives o antes, y acaba en su generación. Y ahora está trabajando su generación, está hablando de él y de sus compañeros, sus colegas, y dice que es el que, o sea, ha hecho un ejercicio de introspección brutal entre sus raíces, lo que le escuchaba, lo que le ha inspirado, hasta lo, o sea, su generación. Entonces, para él le cuesta mucho eso, y porque pone todo lo que le pasa por delante en el calendario antes, o porque tiene 1000 proyectos colaborativos y estás todo el día haciendo cosas, pues está trabajando en ello. Hace una semana o así hablé con él por otras cosas. Ah, sí, porque se murió Don Joyce, que es uno de los artífices de Negative Land, que aparte es un referente total en lo que es el radioarte, que tenía este proyecto que se llama Over the Edge, que era una locura que ha durado como 20 años o más, y aún ha sobrevivido a Don. Y estábamos haciendo un texto de homenaje, y entonces le dije, John, el año que viene cumplimos 10 años. ¿Qué tal el episodio 8? Y me dijo, ostras, sí, vamos a intentarlo. Entonces, esto es la cocina lenta que digo. La verdad es que ¿quién puede esperar, pues yo qué sé, 5 años para un podcast? 5, 4, 3, lo que sea, pero pues no todo el mundo puede esperar. Es una cocina lenta. Nosotros a menudo, para poder explicarnos lo que hacemos a nosotros mismos, preguntamos a través del Twitter o foros o así, ¿cómo escucha la gente los podcasts, ¿no? Y realmente el podcast, o sea, en realidad solo tienes que poner un espejo delante tuyo, ¿no? Y ver cómo lo haces tú. Pues yo escucho podcast pues cuando cocino mucho. O ahora porque cuando voy en bici no, pero antes siguiendo en bici, en el metro. Entonces, son cosas que te acompañan haciendo cosas, porque claro, puedes estar escuchando y cortando una cebolla fácilmente. Escucho podcast mientras trabajo. O sea, sí, porque te estoy haciendo una actividad más o menos mecánica y estás... Y también es, o sea, el podcast lo que tiene respecto a la radio tradicional es que si hay algo que de repente desconectas, pero ves que te interesa, vuelves. A mí me ha pasado N veces estar escuchando un podcast y, o sea, escucharlo 3 veces porque del trozo que quieres escuchar ha sonado el teléfono o te ha ido la cabeza a otro sitio o realmente quieres retener lo que... Entonces, claro, tiene esta cosa de que puedes volver. Y luego también, del mismo modo en que recomendamos películas y series, yo soy la idiota que se pasa el día recomendando podcasts a los amigos. Y afortunadamente... A menudo se los escuchan y les gustan también. O sea, que es una forma de consumo. De hecho, hubo un estudio que vi el año pasado, creo, que explicaba que no solo había crecido mucho el número de personas que escuchaban podcast, era un estudio americano. E insisto que el contexto americano es no solo pionero en esto, sino aparte muy peculiar. Pero explicaban que no solo estaba creciendo muchísimo, y aparte estaba creciendo en detrimento de la radio tradicional, sino que además era un usuario muy fiel. Es decir, que volvía muy regularmente y una vez que estás enganchado, o sea, vuelves. A mí me pasa que, o sea, que cada semana pues, tengo estos... placeres ocultos como escuchar Radio Lab o 99% Invisible, que son bastante mainstream pero que me gustan porque es de divulgación sobre ciencia, arquitectura y tal. Entonces el otro día me escuché un podcast sobre la Batisphere, que era uno de los primeros inventos que permitió al hombre pues bajar a las profundidades del océano e intentar ver qué pasaba, como cosa curiosa, ¿no? Entonces, pues tienes esta ventana de hacia un mundo que te interesa un poco. No es lo mismo que leer un libro a veces. es más rápido, o puedes hacer otras cosas, no dejas, tú no dejas de hacer lo que estás haciendo, pero y aparte luego ahora yo te puedo contar pues esta historia. A menudo me encuentro pues en cenas con amigos o compartiendo cosas, que de repente dices, hostia, te buscaré esto porque tiene vinculación con lo que tú... Entonces tiene esta posibilidad de retorno, de recomendación, de profundizar, porque también lo que pasa... Muchos podcasts trabajamos en el... Bueno, los podcasts trabajamos en el medio web, como decíamos antes, y de repente tienes el podcast, el audio, pero aparte tienes parte de la documentación que han hecho, que han utilizado para eso en la misma web. Entonces, si te interesa más el tema, pues profundizas, ¿no? Te facilita un poco, en lugar de ir a Wikipedia y leer, pues tienes ahí como ya varios links o recomendaciones de cosas que el mismo equipo que ha hecho el podcast. A mí me gusta mucho. No todos, o sea, pero me parece... me interesa mucho el mundo del audio y me interesa mucho la narrativa, el contar historias y luego temas diversos, cultura, arte, ciencia, tecnología, pensamiento crítico, y creo que el podcast es un sitio en el que este tipo de temas tienen una resonancia y que como no estás ligado tanto a otros requerimientos de, pues permite un poco aprofundizar y entrar en eso. Y siempre, como decíamos, no es como leer un libro. Pero también, a la vez, también tienes esta cosa como de proximidad que te pasa. Yo cuando hacemos, hay una serie en la radio que se llama Fons Audio, en la cual hablamos con artistas de la colección sobre sus obras en la colección, y luego a partir de esto vamos a otros sitios. ¡Jo! O sea, es como conocerlos. Es una ficción, pero la escucha está, sobre todo si está escuchando con auriculares y tal, de tener la voz de esta otra persona explicándote algo que hace, y con sus propias palabras, su propio vocabulario, su propio imaginario, pues no la estás conociendo, pero tiene esta sensación de proximidad que otros medios igual no son tan buenos creando esta ficción. Nosotros en algunas líneas de investigación hemos hecho encargos a artistas para que acompañen o para que nutran de contenido podcasts. Pero yo creo que en realidad esto no está precisamente cerca de la noción del net label, porque en realidad estos encargos están hechos para dotar de contenido una tesis. Entonces el contenido o la tesis puede ser articulada en palabras o puede ser articulada en forma de sonido, música. Pero no es como publicar un artista porque te gusta su música, sino está más en torno a un concepto o una idea que queremos desarrollar. Entonces, como tiene este igual no serían los artistas que... O sea, no hay un equipo curatorial que te digan estos artistas mola, hay que publicar, sino es más un tema que en función de este tema dices... Este artista es interesante, este otro es interesante. Entonces, en este sentido, creo que se diferencia. Y luego también esta forma de trabajar que hemos empezado relativamente recientemente, que es intentar, en los momentos en que tiene sentido, hacer encargos que acompañen de música, que acompañen el discurso de un podcast, también tiene esta función de poner en diálogo el mundo del sonido, de la música, con la narrativa y jugar con tensando, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es diferente del net label, porque hay otros factores que determinan con quién trabajas. Por ejemplo, ahora acá estamos haciendo un podcast con Michel Feher, que es un filósofo francés, que es un pensador... muy interesante en torno al activismo, pero una forma de activismo bastante radical incluso para los activistas, porque lo que propone él es jugar con el mercado financiero como una herramienta más, entonces es bastante radical. Y mucho mejor explicado en su podcast. Y estamos trabajando con NMO, que es un proyecto que trabaja con baterías y con música digital y tal. Y un poco es, bueno, la idea es poner en diálogo estos dos mundos, en plan, a ver cómo funcionan. Entonces, bueno, para nosotros tiene cierto sentido haber hecho este encargo, pero porque nos gusta o nos parece interesante que Nemo participe, pero a la vez porque tenía sentido para el proyecto. O sea, estéticamente nos parecía interesante, pero a la vez creíamos que este diálogo podía engrandecer. Y tengo que decir que estamos luchando mucho para que encaje. En el proyecto de Radio Web Magba hay como diferentes cajones. Uno de los cajones es la investigación del campo del sonido. Entonces ahí pues hemos trabajado pues el apropiacionismo sonoro, la composición de música generativa. Ahora estamos con Chris Cutler, estamos investigando los diferentes, esto es una tesis suya, pero que nos parece muy interesante, pues las diferentes instancias que a lo largo del siglo XX se ha llevado la noción de la tonalidad al colapso. Entonces lo explora pues por instrumentos o por metodologías. Entonces desde ahí exploramos lo sonoro. De todos modos, aunque parezca una cosa como aislada, para nosotros haber escogido esos temas ha tenido sentido dentro del contexto del museo en algún momento. Cuando empezamos a trabajar el proyecto sobre la música generativa con Mark Fell y Joe Gilmore, en el museo se hablaba de procesos. Entonces es 1 + 1 = 2, música generativa. Cuando empezamos a trabajar con apropiacionismo sonoro con John Leidecker, habían habido exposiciones de collage, se hablaba del copyright, o sea, no constantemente, pero era una noción, una tesis que iba saliendo. Entonces tenía sentido decir qué pasa en el mundo, en el campo de lo sonoro respecto a el apropiacionismo. Pues esto es una tesis de alguien que sabe sobre este tema. Pero otro cajón muy importante es esta caja de resonancia sobre lo que pasa en el museo. Entonces, siempre desde bastante el principio, desde los primeros experimentos, que al principio era mucho más literal sobre lo que estaba pasando en el museo, nos dimos cuenta de que no tenía sentido hacer lo mismo que se hacía en las conferencias o hacer lo mismo que se explicaba en el museo. Entre otras cosas porque esto ya tiene una página web en la que queda documentado con las conferencias en MP3, con fotografías, textos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una cápsula que aparte caduca? Porque una vez que se cierra la exposición queda como documento de la exposición, pero luego el interés es muy residual. Entonces, de una forma muy natural y tampoco sin pensar demasiado, nos dimos cuenta que, a ver, si tú tienes aquí a, yo qué sé, Judith Butler, que viene a hacer una conferencia. Judith Butler es una académica que tiene un recorrido en el cual puede hacer esta conferencia, pero puede hablar de N temas interesantes. Que viene Michael Hart, lo mismo. Que viene George D. Uberman, lo mismo. Que viene, entonces, de repente, es lo que hablábamos al principio, estás en un nodo en el que pasa gente muy interesante cada mes. Es simplemente analizar la programación, ver qué personajes pueden tratar un tema que te parezca interesante y sentarte con ellos, siempre con la idea, que no siempre lo conseguimos con éxito, pero la mayoría de veces sí, de no hablar de lo mismo que están hablando en la conferencia, de hablar de otros temas. Entonces sí que tienes todos estos nombres que en los que articulas nociones en torno al pensamiento crítico, al activismo, así, pero es que haces de caja de resonancia. Y del mismo modo, otro cajón que tenemos es que tenemos exposiciones de tesis que son interesantes, pero no queremos hacer el podcast de la exposición. Pero igual tienes a Serge Guilgaud, que monta la exposición de Sota la bomba, bajo la bomba, sobre la Guerra Fría y toda esta generación que estuvo trabajando en el arte abstracto, cómo se utilizó, bla, bla, bla. Pero de repente Serge Guilgaud, además de esa exploración, era un apasionado del bebop, jazz, swing, y aparte puede hacer un análisis de esta música también pensando en los mensajes ocultos o no tan ocultos, o sea, la propaganda que se transmitía a través de la música. Hicimos una serie de podcasts en torno a esto. o teníamos a... O sea, un poco es mirar estas exposiciones que van ocurriendo, quiénes son los interlocutores interesantes, y dentro de estos interlocutores podemos explicar algo que sea... que atraviese la exposición, pero que no sea paralelo, sino que la cruce de una forma como perpendicular. Pues John Cage. Hubiera sido muy fácil hacer un programa, muy fácil o muy difícil, sobre John Cage. Pero bueno, o sea, vamos, o sea, John Cage está absolutamente explorado hasta, o sea, todos los rincones de su cuerpo y de su cabeza. ¿Qué pensamos? Pues hicimos un programa sobre la relación de John Cage con la radio. La radio como instrumento, la radio como medio, la radio como... Entonces, de repente tienes esta forma de abordarlo, que evidentemente John Cage sigue estando muy explorado, pero estás haciendo de una forma distinta. O también hicimos un programa sobre Fluxus. No voy a decir que Fluxus no ha estado muy explorado, pero no era la tesis de la exposición, sino que cruzaba. Entonces, si tú eres un usuario que te gusta el George Mancunas, John Cage, ¿verdad? De repente tienes una cápsula que te funciona desde fuera sin haber visto la exposición, o a la vez, si has visto la exposición y quieres profundizar o hay algo que te ha llamado la atención, lo puedes hacer con este tema, este otro nodo que hemos creado. Es de alguna manera, suena muy pedante, pero es como una especie de rizoma. Son nodos que se van conectando. Sería interesante algún día poder hacer este o no, pero sería curioso hacer este mapa de estas conexiones, porque al final... hay muchas. Entonces, estas son un poco las maneras de trabajar. O sea, trabajar el medio en el que existimos, que es el sonido, y explorarlo con tesis, series de tesis. También están las interrupciones, que son músicas a la carta que exploran un tema. Entonces, vamos acudiendo a diferentes melómanos especialistas y exploramos, pues yo qué sé, o sea, desde la percusión que ha hecho recientemente Morten J. Olsen, a los metadiscos que hizo Anki Toner, a la Electronic Voice Phenomena que hizo Carl Michael von Haswolf. Podemos hacer estas exploraciones en torno al sonido, pero luego también, o sea, aprovechar el sitio privilegiado en el que estamos, este nodo que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Entonces, la programación sale un poco del ejercicio de mirar quién viene, quién está disponible, quién quiere. Pero la verdad es que, salvo contadas ocasiones que es más por temas de calendario que otra cosa, en general conseguimos muchas de las cosas que queremos. Por ejemplo, tenemos, creo que es la única entrevista con George D. Overman en inglés. Que bueno, que fue una aventura hacerla, pero bueno, pero es interesante porque toda su literatura y todo su discurso está en francés. Y luego... pues esto, introducirnos en temas que van en torno pues esto al arte, el activismo, el pensamiento crítico, la filosofía, muchos temas distintos. Pero yo creo que tampoco, incluso si tú estás, te interesa el mundo del arte sonoro, también son temas que en algún momento entran en tu campo de interés y lo mismo. Evidentemente hay momentos en los que es sumamente especializado, igual no, pero creo que en general a mí, personalmente, como recorrido personal, o sea, es lo que te decía antes, pues me va friendo el cerebro. Es una pena que la vida no tenga más horas y más años de vida para poder entrar más en profundidad en cada tema que tratamos, porque muchas veces te coges de algo y dices, esto te quiero saber más, pero no llegas, ya estás en otro sitio. Pero bueno, está bien esta diversidad y este lujo absoluto de estar en este sitio. ¿Cómo se gestiona este archivo caótico y obsoleto? Por lo que decíamos de que tenemos una web que está ya viejecita. Con el equipo que tenemos, pues torpemente, pero con mucha pasión. Y es... A ver, aquí hay un problema, que es que a mí mi trabajo me gusta demasiado. Entonces, puedo estar un poco... Mi manera de verlo puede ser un poco turbia o como quien quiere mucho a su hijo, ¿no? pero que no es que sea, o sea, esto es un proyecto absolutamente coral, es un proyecto coral en el participa, o sea, participa mucha gente y es posible gracias a todas las personas que han pasado. Pero ahora con una compañera que está haciendo el libro de la colección del museo, se ha ido recorriendo las piezas de colección que quieren poner en el libro y muchísimas están ya documentadas en el proyecto de la radio. Claro, un recorrido de 10 años con tanta gente y nos pasa a menudo de, bueno, pues mira, viene esta persona, no sé qué, que nos interesaría para un texto y tal. Y ha pasado por el archivo. Entonces, este recorrido largo hace que, evidentemente, nos queda mucho por explorar y por y muchas personas con las que hablar. O sea, no acabaríamos. Pero bueno, joder, o sea, la verdad es que no lo he contado, pero yo creo que más de 500 podcasts hay. Con más o menor interés, ¿sabes? Pero hay. Y la verdad es que hay nombres muy interesantes. Pues yo sé que sé desde Alan Sekula, que desafortunadamente falleció, o sea, desde personas que han pasado y ya no están con nosotros, a otras que siguen trabajando. Y entonces queda ese momento capturado en esa cápsula de audio, pero aparte captura el presente, pero lo que decíamos al principio, sin ser ingenuos, intentamos tratar los temas de una forma que capturen el ideario, el imaginario de ese momento, pero que trasciendan, que puedan explicar las cosas con cierto recorrido. Entonces, pues puedes tener a, yo qué sé, Pere Jaume, Ignasi Abellí, Christine Oppenheim, Eric Baudelaire, toda esta gente, yo qué sé, muchos más, o sea, John von Cuberta, Jorge Ribalta, Frances Ruiz, Daniel Ortiz, Patricia Daudé, todas estas personas que han hablado de su trabajo en un momento X, pero bueno, o sea, su visión de su trabajo en ese momento X y su trabajo, las piezas siguen siendo las mismas. Entonces, pueden modificar alguna cosa, pero estás creando este documento que tanto retrata el presente como que tiene esta vocación de hablar de cosas que no van a cambiar tampoco mucho, ¿no? Entonces, es interesante. Hace unos años, yo soy muy mala para las fechas, puede ser 3 o 4, pero igual podía ser 5 o 6, no lo sé. No, 5 o 6 no creo. Pero bueno, que nos dimos cuenta de que en esta cocina lenta, en estas entrevistas de 1, 2, 3 horas, nosotros hacíamos un podcast que podía ser de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, depende del momento, pero de repente habían temas que eran interesantes, pero que no ponías porque la narrativa del podcast no tenía sentido o porque te ibas a un sitio en el cual... Entonces empezamos a hacer escenas eliminadas, que simplemente coger esas cosas que son interesantes, pero que no tienen lógica en el podcast que publicamos, y las publicamos como cosas eliminadas. Entonces, si a ti te gusta Ignacio Uriarte, ahora hemos hecho un podcast que hemos disfrutado mucho con Ignacio Uriarte. Es un artista que trabajaba en una multinacional durante la mitad de su vida y quería ser artista. Y un día decidió que dejaba su trabajo y se dedicaba al arte. Y entonces lo que él hace es algo que se puede llamar igual arte de oficina o de muchas maneras, pero es que es trabajar con todos esos gestos, todos esos elementos que tienes en la oficina, y entonces lo acostumbra a dotar como de una estética de arte conceptual, muy minimalista. La verdad es que es tiene mucha gracia y es estéticamente muy bonito. Y hicimos un podcast sobre su manera de trabajar, que aparte te lleva a sitios muy interesantes, a su tesis de que la oficina es un espacio en extinción y que cada vez existirá menos. Entonces, que lo que él hace es casi arqueología, que hay muchas cosas que pasan en la oficina y uno no se da cuenta, a qué huele el fax, ¿no? O sea, cosas de este tipo. Pero en la narrativa, lo que nos contaba, también está trabajando en artes con piezas que juegan con la noción de arte sonoro. En el podcast, para la narrativa, no tenía sentido pues una cosa que es la que todos nos preguntamos cuando te explican que alguien hace algo de este tipo, que es, ¿qué te pasa cuando entras a una tienda de material de oficina? O sea, shock, ¿no? No entraba, pero claro, lo que le pasa a Ignacio Uriarte cuando entra a una tienda de material de oficina es nada, porque él solo puede utilizar un lápiz que pueda durar, que tiene una dureza X, que un bolígrafo X, porque como está haciendo obras de arte o que van a ser vendidas, no puedes vender una pieza hecha con bolígrafo, que tienes a dos tíos trabajando 3 días haciendo rayitas, para que luego al que lo compra al cabo de 10 años no se vea. Entonces, lo que le pasa a él en una oficina, en una tienda material de arte, es como me pones este papel y 3 bolígrafos. No es lo que uno se podía... Entonces, esto no cabía en el podcast, pero luego lo metimos ahí con otras cosas graciosas o interesantes. Entonces, a la gente que le ha gustado el podcast, que ha sido bastante, hemos tenido un feedback súper positivo, pues también le puede interesar esto y entonces lo tienes ahí en los descartes. Y es un poco la idea esta de las limitaciones que tenemos, técnicas, económicas, de sacar el máximo. En esto creo que somos bastante hacha. El público de la radio es, creo que un 70% internacional y el resto es nacional. También es porque muchos de los podcasts que hacemos son en inglés. Un poco la filosofía del proyecto es... vivimos en un contexto complejo, complicado y en una institución de arte, entonces nuestra realidad es trilingüe. Pero ¿cómo doblas el audio? Mal. Entonces nuestra opción fue como, bueno, pues el idioma no va a ser el problema. Si la persona lo quiere hacer en catalán, será en catalán y el público será pues el que entienda el catalán. Si quiere hacerlo en español, pues será en español y el público será el que entienda el español. Y si es en inglés, incluso hemos hecho podcast en francés. En alemán no, pero ya es por una limitación nuestra de que no tenemos la capacidad ni de entender. Pero un poco esta era la filosofía. Entonces, claro, ¿cómo? Por el museo pasan muchas figuras y también como muchas series de tesis han sido encargadas a comisarios que son británicos o alemanes o americanos, pues están hechas en inglés. Y luego también está que bueno, la comunidad de música generativa pues es internacional. El apropiacionismo sonoro también es algo como muy universal, pues tiene esta lógica. Y luego también la lógica del consumo del podcast. Yo creo que en España todavía es un hábito que no, o sea, que la mayoría de radios... Hace poco fui a un congreso sobre radios en Perpiñán, eran radios tradicionales, y había una académica de Valencia que había hecho un estudio de todas las radios tradicionales de cómo se comportaban en la web y había como la SER tiene podcast o no, o sea, como un cuadro y tal, y la mayoría se están poniendo las pilas, pero todavía es un campo a explorar. Y luego también a nivel de usuarios todavía no es el hábito este que puede haber en el Reino Unido o en Estados Unidos, sobre todo de que hay mucho consumidor, y esto pues tiene esta lógica de cómo se reparte el pastel. Tenemos mucho feedback de fuera. Una de las cosas más bonitas del proyecto, y aquí es como si estuviera farrando, pero sí, ¿por qué no? Es una, el feedback súper positivo de las personas que hablamos y entrevistamos, o sea... Y aparte de que es que los guardo, pues yo qué sé, Eric Baudelaire, que para mí fue una entrevista súper inspiradora y un personaje que me hubiera gustado estar 3 horas más y solo tenía creo que 40 minutos. Y nos escribió diciendo que no le habían hecho nunca una entrevista así, ni había quedado nunca nada así, y que la próxima vez quería volver a hacer algo. O yo qué sé, con Luz Broto vamos a cenar un día esta semana. O sea, ese tipo de cosas, de gestos, de que la gente realmente... Entrevistamos recientemente a Jorge Ribalta. Pues a Jorge Ribalta lo vamos a liar para hacer la entrevista con Manolo Laguillo. Esto nos está pasando mucho. Cuando hablamos con Antonio Gagliano para hacer su pieza, Antonio Gagliano ahora es uno de los productores de la radio. O sea, esta fantasía, pero que a veces tiene conexiones con la realidad de que estás haciendo algo distinto, con una cocina lenta y que consigues arrastrar a personas que respetas y que admiras al proyecto, y luego también feedback positivo. Esto es muy bonito. Lo que os decía, que para mí había cambiado la forma que pensaba el proyecto, en la que lo concebía, era esta evolución orgánica y saber hacer que te va dando la experiencia, ¿no? Y esta, para mí fue muy importante cuando fui hace 2 años y medio, no, 1 año y medio, a este congreso en Bremen, que se llamaba Radio Basart, que era como un encuentro de instituciones, sobre todo de gente que estaba trabajando en torno al radioarte, ¿no? Y fue muy importante aprender varias cosas. Una, conocer gente que no conocía, que llevaba muchos años trabajando en este territorio. Y luego ver esta lucha que había interna dentro de la propia práctica, que era como todo el mundo está intentando poner una definición de lo que era radioarte, cuando en realidad, o sea, también históricamente, se ha llamado de muchas maneras, cuando en realidad para nosotros, o sea, cuando nos preguntan, nosotros no hacemos radioarte, nosotros intentamos hacer cosas que están, lo que se pueda definir lo menos posible. Ahí es donde pasan las cosas interesantes, entre el ensayo sonoro, entre la experimentación, la narrativa, lo documental, esos sitios así como que están, bueno, que en los que las cosas se cruzan, ahí es donde pasa lo más interesante. Y me gustó mucho esto, que todo el mundo iba poniendo su propia definición, y había la noción de radio art, transmission art, o sea, hay como el elenco es alucinante. Para mí, el tema del radio arte es algo que no me interesa, o sea, no me interesa. Me he encontrado ahí por el contexto en el que estoy, porque estoy en una institución que trabaja el sonido, y entonces en una radio online, entonces la gente hace como, junta los puntos y dice, ajá, radio arte. No, tampoco arte sonoro. Entonces, me he tenido que poner las pilas y he descubierto pues, que en los años 60, 70, pues en Suecia lo llamaban tech sound, que estaba también en ese sitio difícil entre la poesía sonora, la poesía fonética y tal. Que en Alemania había una traducción de Hörspiel, también desde los años 50, brutal, que todavía pervive y que, que tiene un recorrido súper vasto y a veces muy interesante y a veces súper codificado. Que en España, pues Pepe Higes, pues también, fue uno de los abanderados de esto y lo hacían de una manera. Pero, todos estos esfuerzos que ha habido, en Australia también se explora mucho porque hay mucho dinero de subvenciones y es una forma de crear este hábitat en el cual pues explora este tipo de cosas. Entonces, todos estos esfuerzos por ponerle diferentes nombres de intermedia art, que no sé qué, para luego intentar hacer algo que es difícil de definir y que puede tener muchas formas. En este congreso de Radios Arte en Bremen, ahí fue donde conocí a Knut Aufermann, que trabaja junto a Sarah Washington y que ellos creo que sí que se definen bastante como radioartistas. Y él fue el que me lanzó esta noción del file casting, que para mí fue como wow, ya había estado pensando en la radio como un archivo, intentando sacarla de esta noción de radio, porque también recuerdo que aquí estaba José Luis Espejo, un encuentro que se hizo en el Reina Sofía, en el cual estábamos sentados Eduardo Polonio, yo creo que también estaba Pepe Higes y también José Luis Espejo, en el cual se habló un poco de todos estos temas y de repente Eduardo Polonio dice, ¿pero por qué lo llamáis radio? Y dices, coño, que eso es lo que, aparte, perdón, y dices, ostras, le llamo radio porque formalmente, que creo que es lo que contesté en aquel momento, tiene resonancias con lo que se hace en la radio, pese a que es distinto. En la radio también existe lo diferido. La radio no es solo directo, hay mucha radio en diferido. Toda la tradición del radioarte, la mayor parte, es en diferido también. O sea que no. De hecho, ahora muchos podcasts empiezan a hacer actos en vivo, que esto se está haciendo mucho en Estados Unidos. Entonces, volver a eso. Me contaba Félix Kubin que está organizando una serie de actos en los cuales se van a hacer los programas de radio en vivo como se hacía antes, con público delante, ¿no? O sea, estamos volviendo un poco a lo anterior. Pero lo llamamos radio por una cuestión de como formas o resonancia y tal. Pero realmente, a raíz de aquella conversación, empecé a pensar, ¿por qué lo llamamos radio y no lo llamamos silla? O yo qué sé, ¿no? Porque aquí también hay una silla, una mesa y un ordenador. Y entonces empecé a pensar, bueno, pues es un archivo sonoro o un repositorio. Entonces, cuando empiezas a pensar en archivo sonoro, repositorio, otra problemática se abre. Entonces, porque claro, es realmente un archivo, porque un archivo, depende con qué académico hables, pues es de una forma, tiene una vocación pública o de control, o de que esto tiene una vocación de control. O sea, entonces, anarchivo, qué bonito suena el anarchivo, ¿no? Porque es como... Pero luego te das cuenta que, según lo define Wolfgang Ernst, el anarchivo es algo mucho más radical y mucho más creativo y que aparte, o sea, más libre que una página en la cual tienes cosas colgadas cronológicamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Entonces, ahí es lo interesante. Ese sitio en el que no puedes definir muy concretamente qué estás haciendo, lo que decía. Pues a nivel formal, pues no es ni radioarte, ni arte sonoro, ni documental, ni tal, porque también hacemos cosas ficcionadas o que pueden tener momentos de ficción. Entonces está en ese sitio en el cual las mezclas muchas cosas sin hacer una cosa horrenda, ¿no? O sea, sin mezclarlo todo, pero en ese sitio en el que se mezclan diferentes factores, y lo mismo respecto a la arquitectura o la forma de la cosa, pues entre el archivo, el repositorio, un archivo involuntario, porque en realidad, o sea, es porque estás en la web y eres cronológico, pero ese archivo involuntario que tiene también, que te puedes escuchar históricamente. O sea, cuando escuchamos los primeros Sunías, tienes un shock, porque es como, wow, ¿cómo éramos? ¿Cómo hacíamos las cosas? Pero esto también es muy bonito, porque entonces te puedo explicar pues esta fantasía que tengo de cómo hemos ido creciendo y por qué en cada momento hemos sido de una forma o de otra. Este complejo de inferioridad que de repente pasó a hacer lo contrario. Pues eso es como, ¿no? Es que esta limitación tecnológica, esta limitación de medios, es lo que nos hace especiales y diferentes. O sea, y es lo que realmente queremos explorar, porque es lo que te diferencia y en lo que exceles, ¿no? En sacar provecho de que estás explicando todo o muchas cosas en primera persona de la persona que lo está contando. Que aparte lo puedes posproducir y trabajar con otros elementos que lo enriquecen o que lo ponen en diálogo, como la música. Entonces, estos sitios difíciles, estas rendijas donde se une toda la mierdecilla, ahí es donde estamos.